ellas sí les gusta el lujo. Te miran caminando y te dicen bruto. Me compro yo mi carro y le doy un susto. Yo no soy fresa, pero así les gustó. Las galas no se indican en lo guapo. Primero es el bolsillo y lo demás no importa. Ellas creen que lo que brilla es oro. Ellas creen que la luna es de queso. Billete mata carita. Billete mata carita. Billete mata carita. Que te burlo de mentiras, porque algunas ya probaron y están arrepentidas. Porque soy como una vaca que echa leche sin medida cada vez que lo antojen o lo pidan. Porque ahorita con el Viagra que inventaron, a cualquier pinche viejito mío neta se le para la escopeta cuando mira palomitas que le sudan la manita cuando mira la maleta. ¡Ah! Ay mami, yo le pido a Dios, oh sí, que me dé dinero, sí. Porque a mí el dinero, mami, me hace ser bonito. Si les gusta el lujo, te miran caminando y te dicen bruto. Me compro yo mi carro y les doy un susto. Yo no soy fresa, pero así les gustó. Las galas no se pican en lo guapo. Primero es el bolsillo y lo demás no importa. Ellas creen que lo que brilla es oro. Ellas creen que la luna es de queso. Pero están equivocadas. Ellas creen que lo que traigo aquí en la pierna que te burlo de mentira. Porque algunas ya probaron y están arrepentidas. Porque soy como una vaca que echa leche sin medida cada vez que lo ando con la vida. Porque ahorita con el Viagra que inventaron, a cualquier pinche viejito mío neta se le para la escopeta cuando mira palomitas que le sudan la manita cuando mira la maleta. ¡Ah! Ay mami,